Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Dame del Rock 001, tenemos más de una milla de visibilidad. Las condiciones sobre la pista son muy favorables. Recibido Dame del Rock 001, ¿cuál es su destino y carga? Dame del Rock 001, vamos a cruzar todo el universo conocido con un cargamento de rock and roll de todas las épocas que nuestros pasajeros nos ayudan a seleccionar. Si nos puede autorizar con el despegue, estamos listos para el despegue. El reporte oficial es: volumen de la música a discreción. Aconsejamos a sus pasajeros pedir la música en el chat. 190 grados. Nave del Rock 001. Autorizado despegue. A rock and rollear. Autorizado despegue. Nave del Rock 001. Muchas gracias, Torre Control. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Rock. Esta señal quiere decir que estás a bordo en la nave del rock. Feliz jueves 27 de mayo, bienvenidos. Despega la nave en este vuelo que los acompaña durante las próximas dos horas. Y como siempre, para mí es un inmenso placer acompañarles en este vuelo que generamos a través de www.eltunnel.co. Yo soy su capitán Pablo Rocks. Y un saludo muy especial a nuestras emisoras aliadas a Improvisando Radio, Emisora 90, AC Rock en Puerto Rico, César Radio Rock en Bolivia, The Classics en Bolivia y Radio Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, que nos encarga también de, ellos se encargan pues de difundir esta señal que estamos generando desde Bogotá, Colombia, en sus señales, y eso nos ayuda a llegar a más y más navegantes en esta, en este vuelo que tenemos todos los martes, miércoles y hoy jueves 27 de mayo. Les prometo que les tengo música, pero de esa música que usted escucha y le dan ganas de hacer de todo menos de seguir lo que estaba haciendo, de continuar lo que estaba haciendo si es que no estaba escuchando música. Si está escuchando música, pues le van a dar más ganas de seguir escuchando música y, por supuesto, estar aquí conectado. Pero si usted está trabajando, si está haciendo, no sé, de pronto sus quehaceres, sus deberes, existe la posibilidad bastante grande que usted deje de hacer lo que está haciendo y se ponga a escuchar la música conmigo. Por dos motivos. Primero, porque usted me va a ayudar a programar la música. Usted me va a decir qué canciones vamos a darle play en este turno de dos horas, mientras que yo le voy contando aquí cositas. ¿Cómo lo puede hacer? A través de www.eltunnel.co en nuestra opción de chat. Ahí está. Eso es público, ahí usted se loguea y empieza a charlar y yo mismito le voy respondiendo. Así de fácil. Si de pronto no tiene ese acceso y tiene de pronto WhatsApp, pues bueno, más 57, si está fuera de Colombia, 301-770-3920. Y yo mismito también lo voy contestando uno a uno. Así de fácil. Y mientras que usted va pensando, bueno, ¿cómo va a ser el mood de este vuelo? Pues yo les digo, esto va a ser una parranda. Sí, señor, esto va a ser una parranda musical, porque lo que les tengo es muy buena música. Y me voy con uno de los grandes clásicos del rock and roll. Este señor se llamaba Ray Charles. Por ahí en Netflix hay una película muy buena de Jamie Foxx que se la recomiendo para que la vean. Una historia bastante interesante. Esto es What Did I Say y esta es la nave del rock. Y usted y yo vamos a volar muy sabroso en esta jornada. ¡Bienvenidos! Pues me acabo de meter en Netflix y efectivamente está la película de Ray Charles, se llama Ray. Según lo que leo por acá, pues bueno, es la biografía de Ray Charles, pues protagonizada por Jamie Foxx. Dura 2 horas 32 minutos y... ahí es donde, o sea, de pronto, y tal vez existe la posibilidad, porque me encanta repetir películas. Ya me la había visto hace algunos meses, pero es la historia, obviamente, de él, pero también es la historia de cómo perdió la visión, cómo era la segregación racial, todo lo que vivían las personas en esas décadas tan complicadas, sobre todo el racismo. Pero adicionalmente, lo talentoso que era este señor. O sea, ahí demuestran fielmente, pues... sin duda alguna, creo, y si mi memoria no inventa, porque no estoy chequeando acá, creo que este señor se ganó el Oscar por esa interpretación de ese papel. Si mi memoria no inventa, vuelvo y repito, si mi memoria no inventa, porque no estoy chequeando a Facebook. ¡Hey, Google! Pero se la recomiendo, es una muy buena película, se encuentra en este momento en Netflix para que se peguen una voladita. Y, por supuesto, van a encontrarse con muy buenas canciones. Además que este señor era un loquillo. Ah, no les cuento más. Estás con el Túnel Rock. Saluda a nuestros oyentes. Por acá llegó Tehue. John James Díaz escribe: muy buenos días, saludos desde el sol más alegre de Colombia, Cartago Valle. Acá también escuchamos rock and roll. Wasting Love de Iron Maiden solicita John James. John James tiene puro nombre de héroe de película. Y mientras tanto, John James. Algo así más o menos. John James. Bueno, por acá llega Tehue también. Qué buena onda. Un saludo desde España. Hostia, Tehue. Si no es mucho pedir, Immigrant Song de Led Zeppelin. Oh, qué buena canción. No la tengo aquí listita, pero de inmediato la voy programando. Por acá en el grupo de WhatsApp están escribiendo nuestros oyentes. Por acá me escribe Miguel. Ah, no, Miguel me escribió desde Puerto Rico. Bueno, un saludo, mi hermano. Chéverísimo. Y por acá me escribe Elkin también, dice, una pregunta, ¿qué cierto es que se murió el que hacía de baterista en la película Escuela de Rock. Es una película que también se encuentra en Netflix y es una delicia de película también, si le encanta el rock and roll. Y sí, es cierto, efectivamente. Desafortunadamente este chico falleció. Él se llamaba Kevin Clark. Murió a los 32 años de edad y justamente Joe Black estaba pues... en su cuenta personal estaba pues colocando fotos de él y todo el tema. Murió por, al parecer, por un accidente automovilístico, el chico que hacía de baterista en Escuela de Rock. Sigamos aquí con el rock and roll que me están pidiendo nuestros oyentes. Esta chica la llamaban la bruja cósmica. ¡Qué bozarrón! Encuentres. Si hay conexión a internet, Ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo. Información del mundo del rock and roll la encuentras en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, en Twitter y en Instagram como @TunelRockOnline. Estás con el Túnel Rock. Hay cosas que a uno le generan felicidad de inmediato, son como esos golpes de felicidad, de dopamina que le genera el cerebro. Yo, por ejemplo, acabo de tener uno. Metí la mano en el bolsillo en este pantalón y me encontré 1,000 pesos. No es mucho, pero es felicidad. 1,000 pesos colombianos, ¿no? O sea, que eso no me alcanza ni para un bus. Es más, están lavados. Es decir, que ni siquiera me los van a recibir. Es más, no sé por qué estoy feliz. Estás escuchando el Túnel Rock. Vamos a cascarles con toda la música que tengo por acá. Estas señores se llaman The Purple. Mientras que yo miro a ver qué hago con estos 1,000 pesitos. Jobs. El Tour del Rock al aire. La Nave del Rock es un espacio seguro donde usted puede venir aquí a desahogarse y lo puede hacer solicitando música y escuchando esta música que estamos programando y que usted me está ayudando, por supuesto. Por ahí hay algunas peticiones que ya estoy alistando y mientras tanto quiero decirles que no importa cómo esté de pronto la situación desde su ventana, sobre todo aquí en Colombia, aquí en Bogotá, que está complicado, aún sigue las manifestaciones, aún sigue el paro nacional, todo continúa, algunos vándalos por ahí haciendo de las suyas. Pero pues bueno, espero que no le esté afectando significativamente este tipo de situaciones y que pues bueno, si no es así y si de pronto usted tiene el tiempo para poder relajarse y estar tranquilo, pues bueno, aquí este es el lugar para poderlo hacer. Estás escuchando el Tutu del Rock. Y yo me encargo en colocarles canciones chéveres. Como esta buena onda de canción que se llama Life is Life. Canción más difícil para aprenderse en un inglés. Estás escuchando el Tunel Rock. Hey, no!

through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. En tus oídos, el tú del rock. Por ahí en el grupo están hablando de esas canciones que uno aprendió en las clases de inglés y que de alguna manera eran como reiterativas. De hecho, recuerdo también que Iván en su momento en el túnel 25 hizo un conteo de las 25 canciones de profesor de inglés. Eso de estar por ahí, sería bueno que de pronto rescatara esos conteos que el señor Iván hace. Por acá llega, a ver quién es que llegó, tú se me perdió, Giovanni, claro, Giovanni, me puso a adivinar porque esa canción no la tenía por ahí a la mano y es una muy buena canción de Bon Jovi, se llama Living in Sin. Save it. Ah, ¿qué tal este clásico que rescató Giovanni Bastidas? Muchas gracias, mi hermano. Hace rato no escuchaba esta tremenda canción de Bon Jovi, un gran clásico que le damos play, por supuesto, a esta hora en la nave del rock. Antes de colocar la canción que voy a colocar, me voy con esto. Ya vengo.